Queridos amigos, la vida de todo ser humano pasa por diversas etapas, cada una con su riqueza propia, sus riesgos, sus dificultades, sus oportunidades. Creo que es de máximo interés el conocerlas, el saber reconocer sus favores, sus complicaciones, para sacar provecho sobre todo de los primeros y sortear las segundas, evidentemente. También es muy necesario saber cómo corregir lo que en el pasado se ha hecho mal, ya sea por ignorancia, por negligencia, quizá por malicia. Hacer también aquello que uno dejó en el tintero sin hacer cuando esto sea posible. Para dar algunas ideas sobre estos temas tan importantes, voy a inspirarme principalmente en algunas ideas de un gran pedagogo cristiano, que fue San Marcelino Champagnat. En particular en una de sus enseñanzas que un discípulo recogió bajo el título Las cinco máximas de un antiguo o las edades de la vida y que forman parte de una obra que compendia la doctrina de este santo y que se titula Sentencias, Enseñanzas y Avisos. Voy a completar lo que dice San Marcelino con algunos elementos de otros autores más modernos y también, en la medida en que sea necesario y posible, con algunos principios de espiritualidad y con algo de sana psicología. San Marcelino dividía lo que él llamaba edades de la vida en cinco fundamentales, que llama la formación, el asentamiento vocacional, la fijación del carácter, el momento de los frutos y el desenlace de la vida. Además, está decir que el santo las refiere ante todo a las etapas del itinerario de formación de un religioso, pero hechas las adaptaciones adecuadas, lo que él dice se puede aplicar a toda clase de personas, ya sea a los religiosos y religiosas, como también a los sacerdotes diocesanos y también a los laicos, sean estos consagrados, casados, solteros. A diferencia de aquellos autores que hablan de las etapas de la vida espiritual refiriéndose más bien al desarrollo de la vida de la gracia, como por ejemplo la obra del padre Garrigou Lagrange, Las 13 edades de la vida espiritual, aquí San Marcelino se refiere más bien a los distintos rumbos que uno puede tomar en cada uno de los momentos de su vida, ya sea que los aproveche bien o si más bien los malogra. El objetivo de las notas de San Marcelino apunta más bien a alentarnos a no desperdiciar el don del tiempo que Dios nos da y a reconocer lo que debemos hacer en cada momento de nuestra vida. Y en todo caso también nos servirá esto para rectificar los pasos que hayamos dado en sentido incorrecto. La primera de esas etapas de la vida corresponde a la formación. Marcelino ubicaba este momento entre los 15 y los 20 años porque él tiene, como dije antes, en mente la formación en la vida religiosa consagrada, que comenzaba en su tiempo más o menos a esa edad. Si nosotros queremos que las consideraciones que vamos a hacer valgan para todo tipo de personas, incluidos los laicos, debemos decir que la formación de la persona comienza propiamente en la primera infancia y hacer fuerza en que las huellas que nos dejan las enseñanzas recibidas, los ejemplos vistos, las experiencias vividas en los primeros años de vida pueden ser en muchos casos determinantes. Esto no quita que, como precisamente nos enseña San Marcelino, la primera juventud, adolescencia y primera juventud, sea en realidad el momento en que comienzan a entenderse más profundamente las realidades espirituales y la persona empieza allí a aventurarse por sí sola en el misterioso terreno de la vida interior. Este es el motivo por el cual la mayoría de las vocaciones se descubren en este tiempo de la vida. Además, no cabe duda alguna que este es el momento clave para la educación del carácter, porque al término de la adolescencia y en la primera juventud que corresponde a esta etapa que estamos ahora presentando, la persona comienza a madurar la responsabilidad, es decir, se hace capaz de entender su propia incumbencia en esta tarea, o sea, que es él quien tiene en definitiva que asumir las riendas de su vida, como decía San Gregorio de Nisa, que uno es en definitiva el padre de sí mismo, aquel que se ha engendrado a sí mismo. Me refiero a que es el artífice del resultado de la vida. Lo que yo soy en la vida es el resultado de mis decisiones, de mis actos libres. Y por lo tanto, entonces, en cierto sentido, puedo decir, yo soy el padre de mí mismo. Según San Marcelino, este del que habla ahora es un tiempo absolutamente privilegiado porque en él la persona es como cera blanda que recibe fácilmente todas las impresiones. En general, el muchacho o la chica no juzga ni reflexiona tanto, sino que cree, más bien sencilla y firmemente acepta lo que se le dice. El joven tiene mucha capacidad de ejercitar su fe, tanto la humana como la divina. En cambio, no discierne fácilmente y por eso cree con fe humana a todo aquel que le proponga algo creíble, aunque esto sea lamentablemente, como ocurre tan a menudo, sofismas y falsedades. Nuestra época en esto es maestra de experiencia. Por esta razón, este tiempo es un momento de gran necesidad de tener una guía espiritual que nos oriente y nos cuide de todos estos engaños que podemos o que puede la persona recibir en esa etapa. Además, es el momento en el que la dirección espiritual es más fácil. Por tanto, la ocasión de crear este hábito fundamental que deberá regirnos a lo largo de toda la vida, porque uno hasta la ancianidad sigue necesitando tener un maestro espiritual. El Papa Juan Pablo II en una oportunidad decía lo siguiente: los jóvenes hoy tienen necesidad y sienten la necesidad de la dirección espiritual, seria, iluminada, constructiva. Observen estos tres calificativos que da a la verdadera dirección espiritual. Esta, seguía diciendo el Papa, es la responsabilidad suprema de todo sacerdote y este es también el gozo supremo. Las familias esperan con ansia vuestra ayuda, vuestra colaboración para prevenir el mal, para formar las conciencias cristianas, para realizar en cada individuo la obra de la redención. Esto, este texto que acabo de leer, el Papa lo decía nada más ni nada menos que en el capítulo general de los Salesianos del año 1984. Los Salesianos, que son la congregación dedicada por excelencia la formación de la juventud, ¿no? Por eso tan importante, como les remarcaba, que todo debe girar, o uno, mejor dicho, de los ejes centrales del trabajo con la juventud tiene que ser este de la dirección espiritual, y en este momento clave que es donde se forma ese hábito. En otra oportunidad decía, ya hablando más bien de los jóvenes seminaristas, el concilio recomienda, está citando a la Presbyterorum Ordinis, ¿no? El concilio recomienda tengan en gran estima la dirección espiritual, o sea, los jóvenes, tengan en gran estima la dirección espiritual. Esta será para ellos como la mano de un amigo y de un padre que los ayuda en el camino. Debemos tener presente también que esta etapa de la que estamos hablando ahora es el momento de aprender las virtudes fundamentales, especialmente las que hacen al dominio de sí mismo y la educación de la voluntad. Quien tiene a su cargo jóvenes en esta edad deben, por lo tanto, probarlos, formarlos, pulirlos, acompañarlos, alimentarlos espiritualmente, esto a través de la formación espiritual y de los sacramentos y sobre todo de este instrumento clave que acabo de mencionar, que es la dirección, el acompañamiento espiritual. Uno de los grandes errores de la mala pedagogía que se ha impuesto en gran parte en nuestro tiempo es la de reducir la educación a la instrucción meramente intelectual, ¿no? Los errores en la formación ciertamente no son exclusivos de la esfera intelectual, pero el reducir todo a esta esfera realmente produce a la postre efectos catastróficos. El venerable Andrés Manjón, gran educador español de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, decía en una de sus obras: medio metro más abajo de cada frente hay un corazón. aquella se cultiva, este lamentablemente se abandona. Y resulta de aquí un desequilibrio entre la inteligencia y la voluntad y un desorden esencial y fundamental de la educación que es imposible obtener sin disciplinar la voluntad y domar las pasiones. En esta época de la vida que hemos llamado momento de la formación, es también donde aparecen algunas tentaciones particulares. Señalo sobre todo cuatro. La primera es la tentación o las tentaciones contra la pureza, ¿no?, que deben ser combatidas con franqueza y docilidad, ¿no?, a quien nos guía, ¿no?, docilidad a él. Pedir ayuda, aquí sí que vale aquello que dice el libro del Eclesiástico, ay del solo. La oración, la confesión frecuente, la comunión también frecuente, son los grandes medios por los cuales se combaten estas tentaciones. La segunda tentación es el disgusto por la oración, porque el muchacho, el adolescente, está todavía muy influenciado por los sentidos que predominan, sobre todo en la infancia. Por eso es que hay que enseñar en esta época a rezar, a meditar, a introducirlos en este mundo de la vida espiritual y del contacto espiritual con Dios. En tercer lugar, es el momento de las dificultades en los oficios que le han sido asignados, porque la pereza evidentemente también es algo que acecha a los jóvenes. Y en cuarto lugar, el desaliento, la confianza, que son tentaciones muy comunes y que hacen estragos. Por lo tanto, en estos campos hay que estar muy atentos, sobre todo aquellos que tienen que trabajar con adolescentes. Esta etapa es clave para toda la futura formación. La mayoría de los defectos que nosotros encontramos en hombres y mujeres ya grandes se han arraigado en esa etapa de la vida. Lo mismo se diga también de las virtudes. Las grandes virtudes que nosotros vemos en muchas personas fueron virtudes probablemente cultivadas especialmente en este momento de la vida, en la adolescencia, en la primera juventud. De aquí debemos sacar la enseñanza de que esta etapa es importantísima para todo ser humano. Casi todos los que me escuchan seguramente ya pintan canas, por lo que esta etapa de la vida solo queda allí en la nostalgia, en la memoria. Sin embargo, lo dicho es muy importante para nuestra tarea educativa respecto de los más jóvenes y que todos evidentemente tenemos en la vida. Unos porque al ser sacerdotes los tenemos en nuestra parroquia, o si somos educadores los tenemos en el colegio, si son padres de familia, ahí están sus hijos, todos necesitan de ellos. También son útiles estas enseñanzas para nosotros mismos. ¿En qué sentido? Al menos nos sirven para buscar en la memoria de nuestra adolescencia y juventud las raíces de algunos de los problemas que quizá nos aquejan actualmente y de esta manera entonces tratar de enmendarlo en la medida de lo posible. Porque nunca es tarde para comenzar a ser hombres y mujeres de bien y de carácter. Y si a alguno le toca corregir defectos que viene cargando desde la infancia o desde la adolescencia, debe saber que no va a ser ni el primero ni el último que lo tenga que hacer. Y también tiene que saber que aunque parezca difícil, esta tarea es posible, sobre todo con la gracia de Dios, que éste nunca nos hace faltar si la pedimos con humildad y perseverancia. La segunda etapa de la vida la llama San Marcelino la edad de la fijación. Yo he puesto asentamiento ahí, asentamiento de la vocación. Es decir, es el momento en que se fijan, cuajan, fraguan las cosas aprendidas en la etapa anterior. San Marcelino colocaba esta etapa entre los 20 y los 30 años, pero esto hay que tomarlo con mucha flexibilidad porque entre su época y la nuestra ha corrido mucha agua bajo los puentes y por lo tanto también los modos de maduración de la persona, que en general se ha retrasado, ¿no?, que sea, no es que haya avanzado, hacen entonces que realmente no coincidan cuando nosotros leemos en los pedagogos del pasado lo que asignaba cada momento de la vida y en qué edad consideraba que se daba esa etapa, a veces no coincide con lo que nosotros vemos aquí. Por lo tanto, cuando San Marcelino habla de edades propiamente, o sea, 20, 30, 40, 50 años, hay que tomarlo con mucha flexibilidad. Pero nos sirve de orientación. ¿no? Y como les decía, entonces esta etapa, el asentamiento, lo colocaba en el momento en que uno va de los 20 a los 30 años, que fíjense, igualmente, a pesar de las diferencias que puede haber entre su época y la nuestra, es el momento en el cual las personas, la mayoría de las personas que se casan, en torno a los 25 años, que es cuando terminan también los estudios de aprender una profesión, es el momento en que un sacerdote más o menos se ordena, en torno a los 25, 26 años, y empezó al terminar, digamos, los estudios normales. Siempre están los que entran más tarde también a todas estas cosas. Pero hablamos de la generalidad, ¿no? Esto coincide con el tiempo entonces en que la mayoría de las vocaciones se consolidan y se abrazan definitivamente, tanto, como ya dije, las de la vida consagrada como las del estado matrimonial. A pesar de eso, hay que tener en cuenta que hoy en día la tendencia actual es a desplazar esta etapa hacia los 40 años, o sea, recién asentarse, como se dice, sentar cabeza, recién tirando hacia los 40 años, ¿no? Especialmente esto en países con psicologías que podemos considerar decrépitas, ¿no? Donde justamente la mayoría de las personas tienen temor a los compromisos definitivos y por eso entonces posponen el casamiento o si ya están casados posponen la paternidad hasta una edad muy avanzada de la vida y en algunos casos también posponen hacia a esta edad desavanzada el tomar una decisión de consagrarse a Dios o no. No me refiero a aquellos que no han podido hacerlo por dificultades reales, por motivos serios, sino aquellos que pudiendo tomar decisiones no lo han hecho, han ido pateando todo, sea porque tienen miedo, sea porque todavía se creen demasiado jóvenes como para atarse a un compromiso definitivo o a lo que ellos consideran una carga, que puede ser el matrimonio, pueden ser los hijos, puede ser un compromiso de entrega definitiva a Dios. Y esto es un signo de inmadurez, pensar así es inmadurez. Porque una persona no es más madura por haber tenido 18 años de infancia en vez de 7 o 10. Lo que suele suceder es que el miedo a ser adulto, ¿no? El miedo a crecer, el miedo a ser el último responsable de la propia vida y de la de los demás, si no es superado en el momento oportuno, se convierte en un temor arraigado. Y es probable que después ya no pueda ser superado. Quien no ha querido asumir el compromiso de ser un hombre o una mujer con todas las de la ley a los 25 años, capaz de llevar adelante el peso y la responsabilidad de una familia o una responsabilidad de otro tipo, como puede ser el sacerdocio, difícilmente lo va a hacer a los 40. Es más probable que siga sintiéndose a los 40 un niño necesitado de papá y mamá y no una persona cabal. Esto es lo que los psicólogos llaman hoy en día el síndrome de Peter Pan, es decir, el miedo a hacerse grande, que es el miedo a asumir la responsabilidad de la propia vida y a veces de la vida de otros. Yo he dedicado una conferencia expresa a este tema que es fácil también de encontrar en internet, por eso no entro ahora en mérito a ella y me remito, el que la quiera escuchar es fácil de encontrar. Quien en esta etapa mantiene sus dudas e indecisiones, compromete toda su vida y arruina su porvenir muchas veces. Recordemos que Jesucristo exige que los asuntos importantes se piensen seriamente, pero seriedad no equivale a poner en suspenso durante un tiempo extremadamente largo las grandes decisiones. Al contrario, nosotros vemos en el Evangelio que al joven rico le exige determinaciones rápidas. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. A San Mateo tampoco lo manda a la casa que piense mucho las cosas, le dice tú, ven y sígueme. Y lo mismo le dice a aquellos muchachos que vienen a preguntarle quién es, o que lo siguen con curiosidad, Juan y Andrés, los futuros apóstoles San Juan y San Andrés, a quienes Jesucristo dándose vuelta les pregunta qué es lo que andan buscando, y maestro, ¿dónde vives? Inmediatamente los invita a su seguimiento. Venid y veréis, ¿no? Quien en esta etapa entonces estira demasiado las cosas, cuando retrasa demasiado las decisiones, ¿no? Esto puede ser causado a veces por alguna tentación, ¿no? Recordemos que el demonio le gusta tentar por medio de las inútiles dilaciones, de patear las cosas para más adelante, las decisiones, que por eso el dicho, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El demonio tienta justamente al revés. ¿Para qué lo vas a decidir hoy? Déjalo para mañana. Es para lo mismo decir mañana, como después diría, como dice Lope de Vega en su poesía, ¿no? Y en definitiva, entonces, nunca decidir, nunca comenzar a hacer las cosas. Pero muchas veces ni siquiera es una tentación que podemos achacar al demonio, sino nuestra propia flojedad, indecisión, la búsqueda excesiva de seguridades. Los temperamentos vacilantes, irresolutos, eternamente indecisos y dudosos son un serio problema. Y en algunos casos quizás es una cuestión que necesite la intervención, la ayuda de un profesional para solucionarlo, ¿no? También puede ser que esas indecisiones, esa falta de jugarse, de dar los pasos que hay que dar, en realidad estén mostrando un secreto egoísmo que se manifiesta a veces en una forma de indecisión. Porque hay personas que permanecen indecisas, no porque realmente no sepan intelectualmente qué rumbo dar a su vida, sino porque son incapaces de renunciar a nada. Quieren todo. Eso es egoísmo. Quieren todo. Y como quieren todo, no pueden renunciar a ninguna cosa. Quieren las ventajas del matrimonio y las ventajas de la vida consagrada. Entonces no se deciden ni a casarse ni a entrar en un convento, ¿no? Quieren el gozo de formar una familia, quieren el gozo de vivir enteramente para Dios. Y por eso entonces no hacen ni lo uno ni lo otro. Y lo mismo se diga de cualquier otra decisión importante. Porque decidir es elegir. Y elegir no solamente es querer una cosa, sino renunciar a las demás. Hay un modo de indecisión que no proviene de no sentirse seguro de esto o de aquello, sino que, al contrario, de sentirse seguro de que quiero esto, pero también estoy seguro de que no quiero renunciar a aquello. O sea, se quiere todo. Cuando se quiere todo, no se pueden tomar decisiones y a la postre se suele perder todo, ¿no? Es así. San Marcelino por eso enseñaba que en esta etapa, que como ya dije, él coloca entre los 20 y los 30 años, aquí se da el momento en que se forman las buenas y las malas costumbres. Por eso, asentamiento, decimos, etapa de asentamiento. Es entonces cuando el joven entra decididamente por el camino de los buenos principios, en los hábitos de la sólida virtud, o por el contrario, se encadena para siempre en los hábitos viciosos y se encierra en el camino de los defectos e imperfecciones que guardará después quizá toda la vida. Este es el tiempo en que deben formarse y desenvolverse el juicio, ¿no? El momento en que debe levantarse el espíritu, el momento en que uno tiene que aspirar a la grandeza, toda la grandeza posible. Si durante este periodo el joven es abandonado a sí mismo, sigue su propio espíritu, teme la dirección espiritual y se sustrae a ella, siempre tendrá un espíritu rastrero y quedará como un hombre incompleto. Esto que acabo de decir es un texto literal de San Marcelino. Por eso hago notar esta frase con la cual termina ese párrafo. El hombre incompleto quedará como un hombre incompleto. Quizás puede parecer alguno un tanto exagerada, pero describe la realidad que nosotros observamos como un signo de nuestra época. Nosotros estamos rodeados de hombres y mujeres incompletos. Personas que no han alcanzado la madurez, ni parecen tener perspectivas de lograrlo en un futuro mediato. Espíritu rastrero, también dice el santo, es lo menos que se puede decir de muchas personas que parecen tener el alma aplastada, una esperanza lánguida y, por supuesto, entonces, un futuro oscuro como consecuencia. En esta época pueden surgir tres nuevas tentaciones que pueden sumarse a aquellas que mencioné de la época anterior, de la etapa anterior. La primera es la duda de haber sido llamado y la tentación de mirar atrás después de haber puesto las manos en el arado, ¿no? Hay que estar muy atentos a un sofisma que hace gravísimo daño en el corazón de una persona, a saber, el juzgar una época pasada con los criterios propios de la actual, ¿no? Este criterio es fuente de error, no solo para los estudios históricos. El que estudia una época histórica con la perspectiva del actual generalmente yerra. No podemos nosotros tratar de entender las cruzadas con el espíritu actual, tratar de entender la Inquisición con el espíritu actual, tratar de entender entonces las costumbres del siglo XIX con los criterios actuales, como también sería un yerro si dentro de dos siglos juzgan a nuestra época con los criterios quizá que se hayan adquirido más adelante, porque a veces en algunas cosas la sensibilidad se hace más obtusa y en otras se hace mucho más fina. Entonces hay que juzgar a cada época según también la capacidad de juzgar y discernir que tiene la persona o una civilización en ese momento, ¿no? Si no, uno se equivoca. Y esto vale también para las etapas de la vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, dijimos que en la etapa anterior, la etapa de la formación, es cuando uno descubre la vocación. Pero claro, esa etapa es la etapa de la adolescencia y la juventud. Y en esa etapa la persona no es principalmente juiciosa, más bien se guía por una especie de intuición. Él más bien seguía por el corazón, por eso les decía, el muchacho es una persona de gran fe, por eso se entusiasma con un ídolo, se entusiasma con el ideal, con una persona que sobresale, ¿no? En el bien y en el mal, Dios se adapta a cada uno de nosotros. Entonces, al joven no le habla muchas veces con argumentos y silogismos filosóficos, sino que le habla tocando el corazón. Y el descubrimiento entonces de la vocación, si se da en un niño, va a ser también un descubrimiento al modo de un niño. Si se da en un adolescente o en un joven recién iniciándose en la juventud, se va a dar al modo del joven y del adolescente, que es, como digo, hablándole más al corazón. Es lo que la teología llama gracia pulsan, la gracia que toca, toques de la gracia, ¿no? No entonces a forma necesariamente de razonamientos o de silogismo. Por eso, cuando se pasa a la etapa siguiente, como puede ser esta, ¿no?, y ya uno tiene que tomar decisiones, a veces una tentación que puede poner el demonio o puede poner nuestro espíritu propio también, ¿no?, es el de tratar de juzgar los momentos en los cuales yo descubrí mi vocación a la luz del modo en que yo me guío ahora. Yo ahora, después de haber crecido, después de haber madurado más, yo me guío más por los juicios, hago razonamientos mucho más, si se quiere, profundos, hago más seriamente pro y contra cada vez que tengo que tomar una decisión. Entonces, está la tentación de pensar que como yo no obré así cuando vi mi vocación, entonces quizá la tomé mal. Pero Dios no me habló en aquella época como me habla ahora, porque, como dice San Pablo, antes erais niños y yo os hablaba con lenguaje de niños. Ahora sois adultos, os hablo con lenguaje de adultos. Entonces, cuidado con esto, que estas extrapolaciones son algunas de las sutilezas, como las llama San Ignacio, de las que se sirve el demonio para ponernos dudas de decisiones tomadas en el pasado, ¿no? Y hay que recordar eso. En el pasado Dios probablemente haya hablado más al corazón que a la inteligencia, y eso no merma en nada, ¿no?, la verdad de esa vocación entrevista del modo en que la tiene que entrever toda persona. La segunda tentación de esta edad es la presunción. El joven que entra en la adultez quiere ser reconocido como adulto y no como adolescente. Después, más adelante en la vida, va a pasar al revés. Cuando se vaya poniendo más viejo, quiere que lo reconozcan como joven y no como viejo. Pero en esta época quiere ser reconocido como grande y no como chico. Y esto puede llevarlo a confiar o a querer fiarse demasiado en sí mismo, en sus talentos, porque eso lo hace sentir que es un adulto, ¿no? Pero el confiar demasiado en sus propias fuerzas, en sus propias luces, ¿no?, termina muchas veces generando una forma de orgullo y de espíritu propio, que es un triste defecto que echa a perder a las personas más cabales si no se lo corrige a tiempo y con energía. La tercera tentación es consecuencia de esta anterior. Creyéndose la persona capaz de dirigirse a sí mismo, deja fácilmente la dirección de los superiores y mayores, de sus maestros, y sigue sus instintos Y por lo tanto se expone ahí a grandes faltas, a meterse por caminos torcidos y terminar finalmente en uno de los tantos posibles abismos en los cuales alguien se puede extraviar. De todo lo dicho, podemos percibir que la persona que transita esta segunda etapa de la vida tiene tanta y más necesidad de ser dirigido por alguien serio y experimentado de cuanto lo tenía en la etapa anterior. La tercera etapa o edad de la vida es el momento del establecimiento de los hábitos. Lo podemos colocar, siguiendo San Marcelino, entre los 30 y los 40 años, y si tenemos en cuenta lo que ya dije, veamos esto con mucha elasticidad. Es el momento, en definitiva, donde se produce el asentamiento definitivo del carácter personal. Aquí se terminan por establecer los gustos, las costumbres, los hábitos. Tal cual la persona los haya dejado fijarse en sus facultades, así permanecerán el resto de su vida. Ordinariamente podrán darse modificaciones ligeras, pero el fondo se mantendrá. Digo ordinariamente porque no podemos negar que se dan cambios sustanciales en las personas, es decir, conversiones, sea de la maldad a la virtud, de la bondad al vicio, que de la bondad al vicio, o sea, el ir para atrás, ir para adelante o ir para atrás. Pero esto no es frecuente. En todo caso, nos encontramos con más casos en los que una buena persona se corrompe que aquellos en los que un corrupto se torna bueno. No porque el mal sea más fuerte que el bien, sino por la herida del pecado original que todos llevamos y por sus consecuencias, es decir, por la debilidad que este pecado ha dejado en nuestras facultades. ¿No? Nadie puede negar que es más fácil caerse de una rama de un árbol que subir a la que está encima. ¿No? De ahí que esta edad corresponda en muchos casos a lo que se llama el pliegue definitivo de la personalidad. ¿No? Si para entonces la persona no está sólidamente fundada en la virtud, debemos temer con fundamento que será muy difícil que entre por este camino más adelante. De ninguna manera con esto queremos negar la poderosa acción de Dios que puede convertir al pecador más empedernido en el momento en que él quiera. Pero hablar de conversión es hablar de milagros. Y el que hace los milagros es Dios, no el hombre. Si alguien, escudándose en que Dios puede convertirlo en cualquier momento de su vida, pospone para más adelante el trabajo serio y sólido en la virtud, podemos apostar a que nunca se convertirá verdaderamente. Porque el hecho de pensar de esta manera implica que, de hecho, está rechazando aquí ahora la gracia de la conversión. Esta persona es tan necia que no se da cuenta de que Dios lo está llamando ahora mismo a la conversión y a la virtud y a la santidad. Por eso es que está pensando de que Dios me puede convertir cuando quiera. Es porque quiere convertirte ahora. Entonces el patear para más adelante es precisamente el rechazo de la gracia. ¿No? Entre los 30 y 40 años suele darse también una tentación del todo particular que señala el padre Luis Mendizábal en uno de sus libros que tiene de dirección espiritual, ¿no? Y que es lo que se conoce en la historia de la espiritualidad como las tentaciones del mediodía de la vida. De hecho, los padres del desierto en los primeros siglos son los que acuñaron esta expresión del demonio del mediodía o la tentación meridiana, que es la tentación no solo de las 12 de mediodía, el momento de la siesta, el momento del cansancio del cuerpo, sino también esto se da a lo largo de la vida. Y como el promedio de la vida es aquí, los 40 años más o menos, ¿no? Este es el momento en el cual también puede presentarse esa tentación. ¿Y en qué consiste esta tentación? En las etapas de la vida, ¿no? En las etapas de la vida, esta tentación se presenta como una suerte de novelar sobre la propia vida. Si estamos hablando de un consagrado, es el pensar, yo quizá podría haber sido un muy buen padre de familia, un muy buen esposo, un hombre fiel, lo cual, por supuesto, tiene que ser verdad. Si puede ser un buen sacerdote, tiene que ser capaz de haber formado una buena familia. Si es un buen esposo, y quizás podría haber sido también un buen sacerdote. Eso es lo que tomó en su momento, lo que vio que Dios le pedía, es lo que ha seguido, ¿no? Pero ahora viene entonces ese jugar con esta, con la fantasía, ¿no? Si está casado, quizá raramente se le va a presentar la idea, quizá podría haber sido un buen misionero, un buen sacerdote. Lo que se le va a presentar con más frecuencia es, quizá yo hubiera sido más feliz si me hubiera casado con mi primera novia y no con la segunda, ¿no? O con la segunda y no con la tercera con la que finalmente me casé. Y también esto es un fantasma. O si me hubiera casado con aquella persona o con aquella otra, ¿no? Todo esto es algo sumamente peligroso. Entonces, ¿cuál es en qué consiste esto del demonio del mediodía, ¿no? El entretejer novelas que son engañosas porque por una parte suelen comenzar siendo inocentes. Simplemente un pensar, a ver, si yo me hubiera casado en vez de consagrarme, ¿cómo hubiera llevado adelante mi vida laboral, mi vida de esposo, mi vida de padre, ¿no? Inicialmente, eso ahí no está hablando de ninguna cosa mala, ¿no? Pero eso empieza como a dejar un gusto amargo, ¿no? Un gusto de tristeza, sobre todo por lo que uno ha elegido, porque en esa novela y fantasía nunca uno piensa, uy, yo hubiera sido un amargado, hubiera sido un padre muy duro, hubiera sido un mal esposo. Al contrario, la novela que se está tejiendo es totalmente rosa. Oh, hubiera sido muy cariñoso, yo hubiera sido muy comprensivo, hubiera sido un buen padre, alguien siempre atento, o al revés, ¿no? Digamos, todo depende en qué estado esté uno y sobre qué esté fantaseando, ¿no? Entonces eso lleva a pensar que lo que yo podría haber hecho es mucho mejor que lo que de hecho hice. Entonces lleva tristeza sobre lo que uno ha elegido y ahí prepara el terreno para la amargura, para las dudas, para la melancolía y muchas veces para dar paso a otro tipo de pensamientos, ahora menos inocentes, ¿no? Y muchas veces pensamientos verdaderamente culpables y pecaminosos. Hay que estar muy atento a esto, ¿no? Esto, como les digo, ha sido una cosa que viene siendo estudiada desde la época de los monjes del desierto. Y a principios del 1900, un famoso escritor francés Paul Bourget escribió una novela sobre esto que es sumamente aleccionadora, que se llama así, El demonio del mediodía, y que si no la han leído, se las recomiendo. Deja muchas sabias enseñanzas y nos ayuda a poner, como dice el dicho, las barbas en remojo. Volviendo a San Marcelino Champaña, digamos que el santo instaba a ser muy fieles a las gracias que Dios nos da en esta etapa. Porque, decía él, pasada la misma, los cambios radicales en la persona parecen entrar en la categoría de lo milagroso. Y hacía estas reflexiones San Marcelino, que se las quiero leer porque creo que van dando en la clave y también porque son serias advertencias. Decía así, preguntándose, ¿no? ¿Se ha visto alguna vez un religioso? Y como les dije, como esto lo podemos adaptar a cualquiera, ustedes pongan un monje, un sacerdote diocesano, un casado, lo que sea. ¿Se ha visto alguna vez a un religioso que después de haber pasado 10 o 15 años en habitual infidelidad a sus deberes, haya empezado de pronto a amarlos, convirtiéndose en modelo de obediencia después de haber cumplido los 30 años? Casi nunca. ¿Han visto acaso algún religioso que se haya vuelto sólidamente piadoso después de haber vivido de los 20 a los 30 años en la tibieza y en el tedio por la piedad, dejando fácilmente y sin motivo la oración, la confesión y otras obras piadosas? Eso es cosa muy rara. ¿Han visto alguna persona de conciencia laxa que no da importancia a las cosas pequeñas, que no evita el pecado venial, sino que lo comete fácilmente y sin remordimientos, que deja crecer este tipo de malos hábitos, que una vez pasados los 30 años tome esa persona la decisión de atarse una regla y comience a tener conciencia recta y delicada? Muy pocas veces. ¿Conocen a un consagrado indeciso en su vocación que sigue dando vueltas a este tema una y otra vez entre los 20 y los 30 años, que después de este tiempo cambie sus hábitos de inconstancia y se entregue enteramente al servicio de Dios y a su estado? No cuenten con eso. Quien no ha echado raíces antes de esta época, no las echará jamás. Si el religioso, aun cuando haya profesado sus votos, continúa con sus indecisiones, no lo consideren enteramente seguro. Le quedará siempre alguna puerta abierta, guardará algún recuerdo pasado y la menor ocasión le bastará para que mire atrás y se arroje en medio del mundo. Hasta aquí este santo. Estas expresiones pueden sonar muy pesimistas, pero lamentablemente es la realidad que se experimenta con las personas que llegan a esta edad en estado de mediocridad y tibieza. Más adelante continúa el santo con sus pensamientos. Dice así: ¿hay algún religioso que, habiendo jugado de los 20 a los 30 años con las serpientes de la impureza, de la vida mundana, o caminado al borde de la lujuria, se corrija de pronto y guarde fielmente la castidad? Más bien, aquel a quien le gustan las serpientes jugará con ellas toda la vida, y todos sus años se verán marchitos y afeados con faltas graves contra la castidad. ¿Pueden citar el caso de algún religioso que, habiendo estado de los 20 a los 30 años dominado por alguna pasión como la ira, la bebida, la rebeldía, la murmuración o cualquier otra inclinación desordenada, la haya extirpado, corregido y dominado después de este plazo? Jamás o muy raras veces. Llegado a esta edad, la persona se ha asentado y conservará su carácter el resto de la vida. Indudablemente estas cosas no cierran la puerta a la posibilidad de la conversión. Lo reconoce el mismo santo, por eso él añade: pero tal vez se dirá, ¿no puede el hombre convertirse y corregirse en cualquier época de la vida y a cualquier hora? Ciertamente, la gracia no falta jamás. Uno puede convertirse en cualquier tiempo, pero esto no quita que estas conversiones sean raras. No hay cosa más difícil de extirpar y desarraigar que el defecto que ha pasado a ser hábito de los 20 a los 30 años. Sobre todo si se han tenido los medios y medios abundantes para corregirlo. Por eso no hay nadie más difícil de conmover y convertir que un religioso que ha abusado de la gracia durante 10 o 15 años. Hace falta un milagro para conseguir este cambio. Estas conversiones son tan raras como los milagros. No debemos tomar estas palabras como una invitación al desaliento, sino más bien como una invitación a no ser necios, a no abandonar el trabajo espiritual, no pensar estúpidamente que no hace falta apurarse en el camino de la virtud o que no nos urge aprovechar el momento actual porque más adelante habrá tiempo para emprender la tarea a la que Dios nos apremia ahora. Tampoco debe desanimarse la persona que escucha estos pensamientos habiendo ya pasado quizá largamente la etapa en la que este genial educador sostenía que debe cuajar la auténtica virtud. Si una persona de 40, 50 o 60 años se encuentra vacío de virtud, cargado de vicios, decrépito por los efectos, en lugar de perder el tiempo, ahora ya escasísimo, en inútiles lamentos, lo que debe hacer es enfocar su pensamiento en una sola cosa, la imitación perfecta del Divino Maestro, especialmente en su pasión. Si es capaz de vivir el instante presente como si fuera el único y el último de su vida, y de él dependiese como si de él dependiese la eternidad, estaríamos ante uno justamente de esos raros casos excepcionales y milagrosos a los que alude San Marcelino. Así ha sido la historia de muchos de los santos que nosotros hoy en día veneramos en los altares. La cuarta etapa es el momento de la cosecha. San Marcelino la coloca entre los 40 y los 50 años, como ya dije, hay que entender esto estimativamente y elásticamente. Hay quienes pasan por estas vicisitudes antes y otros después de estos años. Lo cierto es que hay una etapa para esto y que tarde o temprano se da en cada persona. Este, el momento de la cosecha, es el momento de la vida en que la persona cosecha, como dice el título, cosecha qué cosa, lo que ha sembrado. Sus obras finalmente dan fruto, pero esos frutos pueden ser muy diversos. Para aquel que ha sido infiel a la gracia, que ha abusado de los dones de Dios, que ha desaprovechado los medios para madurar y crecer en la santidad, los frutos serán principalmente dos: la infecundidad espiritual y el descontento. En cambio, quien ha aprovechado estos dones divinos y ha trabajado las cualidades que Dios ha puesto en su corazón, este es el momento de recoger, ¿no?, todos sus esfuerzos y todo aquello que ha dado fruto. Quien llega a esta etapa sin haber trabajado bien, mira su pasado y se llena de amargura. Observa su presente y se siente descontento, con las manos vacías y probablemente incómodo en el lugar que ocupa, con el trabajo que desempeña, con las personas que lo rodean. Y si mira su futuro, se asusta. De aquí que le asalten numerosas tentaciones, entre las cuales no falta la tentación de tirar todo por la borda. San Marcelino lo describía de este modo. El religioso en tan triste estado se encuentra en la vida religiosa como un preso en la cárcel. Como un preso espía el momento y la ocasión favorable para huir de la casa religiosa. También puede ser para huir del matrimonio, para huir de la familia, para huir de la parroquia. Como dije, lo que dice San Marcelino se puede adaptar a cualquier persona, ¿no? Evidentemente, esta huida no consistirá siempre en escaparse de la comunidad religiosa o de la familia, de la casa familiar, para irse a otra casa, ¿no? Hoy en día existen muchos medios para escaparse sin irse a ningún lugar, ¿no? Tenemos el dedicarse a la televisión, al uso excesivo e innecesario de internet, a la vida mundana, asumir amistades peligrosas, escapismos que dan paso a otros de orden gravemente vicioso, como al juego, al alcohol, al sexo, ¿no? Esta es la puerta del mundo también de las adicciones, del cual el religioso y la religiosa tibios y mediocres no son ajenos, es decir, también pueden caer ellos, ¿no? En esta etapa, retomo de vuelta a este autor que mencioné antes, el padre Luis Mendizábal, ¿no? En esta etapa pueden darse también algunos sentimientos que hay que estar atentos y saber manejar y combatir. Es el momento en el cual algunas personas pueden empezar a sentirse, decía el padre Mendizábal, como estériles. Justamente esto que decía San Marcelino, el no haber dado fruto, o que los frutos no son los que uno esperaba. Entonces dice, como un sentimiento de cierta esterilidad y viudez espiritual, ¿no? ¿En qué consiste? En un sentimiento de soledad, que incluso puede ser en un casado, por más que tenga a su esposa al lado, se puede sentir solo porque se siente incomprendido, o la esposa lo mismo, se siente incomprendida por su esposo, entonces todo lo que ha hecho como que pierde sentido, no lo llenas, no se siente como les gusta decirse hoy en día a muchos, no se siente realizado, ¿no? Entonces viene aquí el temor porque esto empiezan a sospechar que puede ser un principio de envejecimiento. Y justamente es lo que los que han vivido mal esto, esta etapa, no quieren padecer. De ahí entonces que empiezan a sentir la necesidad de probar que todavía no han perdido todo en la vida. Esto es muy peligroso, porque la manera de probar que no son viejos es empezar a jugar a ser jóvenes. Y una de las formas de jugar a ser jóvenes es probar si uno puede hacer lo que suelen hacer los jóvenes, y es la capacidad de seducir. Entonces, el momento en que de pronto una persona madura, ya entrada en años o ya sentada en la vida, empieza de pronto a coquetear, a hacerse el joven o la joven, ¿no? Empieza a tratar de despertar la atracción de los demás, y esos juegos que a veces solamente, de forma inicial, apuntan a eso, a ver si realmente yo tengo el vigor, yo todavía tengo presencia, yo todavía puedo despertar admiración, curiosidad en los demás, a veces puede dar paso a algo más. Y entonces puede surgir un enamoramiento que uno inicialmente no buscó como tal, pero que se presentó, y eso puede dar paso a otra cosa, y eso a otra cosa, y otra cosa, y uno terminó metido en una telaraña y ensartado en una trampa de la cual no puede salir. Hay que estar muy atento a esto, lo señalaba, como digo, el padre Mendizábal en esa obra suya sobre la dirección espiritual, ¿no? Guarda con estos engaños de la psicología que de pronto tiene ese temor a hacerse grande, temor a envejecer, temor simplemente a respetar las leyes de la vida. La quinta y última etapa es el desenlace, ¿no? el desenlace, que San Marcelino en su época ponía en torno a los 50 años en adelante, pero porque evidentemente las perspectivas de vida en aquel tiempo eran muy cortas. Nosotros hoy en día evidentemente sabemos que esto en la mayoría de las personas se da mucho más adelante de los 50. Pero, como digo, son valores meramente indicativos estos, ¿no? Nosotros debemos decir al menos que esta etapa se inicia para cada uno quizá en un momento distinto, pero siempre cuando llega a la madurez biológica de la persona, la cual no siempre coincide con la madurez psíquica y espiritual, porque uno puede ya estar por entrar en la decrepitud de la vida biológica y todavía no haber salido del infantilismo psicológico y espiritual, ¿no? Mendizábal decía que a partir de los 50, 60 años en adelante es cuando a veces pueden aparecer estas crisis de orden más fisiológico, porque la persona empieza de forma natural a introducirse en ese periodo de la vejez que se caracteriza por nuestra fragilidad orgánica, ¿no? Estas crisis a veces pueden manifestarse como tendencia a la bulia, a la irritabilidad constante, a una acentuada avidez material y a la pretensión de que los demás hagan lo que uno quiere. También en esta época puede presentarse como una especie de necesidad excesiva de descanso, de dejarlo todo, de retirarse. Y aquí las pasiones no combatidas en los años juveniles pueden empezar a remanifestarse o, si se han manifestado a lo largo de toda la vida, arraigarse con una fuerza y una tenacidad excesiva. Por eso encontramos personas que son viejos pero tienen duro el corazón, son avaros, tienen desorden interior y muchas veces exterior, ¿no? Cuando alguien comienza a experimentar este tipo de tentaciones, debería esforzarse más que nunca en continuar su trabajo espiritual y profesional, administrando prudentemente sus propias fuerzas, que evidentemente ahora ya no tienen plenitud, porque siempre es mejor, ¿no?, economizar fuerzas pero seguir trabajando que dejar de trabajar totalmente, porque cuando uno deja de hacer todo lo que hacía, en realidad no es que descansa, se suele desplomar. Esta es la época también donde hay que sobrenaturalizar la vida y practicar de modo generosísimo las virtudes teologales, ¿no?, y sobre todo también la caridad con los demás. Es una época que hay que llevar con toda nobleza, ¿no?, y muchas veces es una época que termina despertando en quien la vive bien un gozo que nunca había experimentado hasta el momento, ¿no? Cuando alguien ha pasado gran parte de su vida abusando, despilfarrando las oportunidades de desarrollar sus talentos y sus dones, especialmente si ha sido muy bendecida con gracias sobrenaturales, como le ocurre a la mayoría de los consagrados y de los laicos que han tenido buena formación, ¿no?, termina por convertirse en esta época en lo que podemos llamar un niño avejentado. Es un niño por su inmadurez, y a menudo también porque se produce una cierta regresión en sus facultades que no han sido adecuadamente desarrolladas cuando tenían que justamente trabajarse, ¿no? No me refiero con esto a enfermedades biológicas, ¿no?, que eso evidentemente la persona no es responsable de enfermarse. Me refiero a algo más espiritual, ¿no?, una suerte de vejez prematura, pero de orden espiritual, que viene, ¿no?, que viene no por la caducidad del cuerpo, sino por el no trabajar o no haber trabajado o no querer trabajar ahora esos dones que Dios nos da, ¿no? Se trata de quien ha vivido sin virtudes, cargado de defectos y quizá de vicios, ¿no?, y que ahora todo eso encima lo vive de forma caprichosa, infantil y culpablemente defectuosa, ¿no? No es extraño encontrarnos con personas que viven su vejez como personas frías, egoístas, insensibles, que se vuelven desconfiadas, melancólicas, irritables, pesadas consigo mismo y con el prójimo. Por eso es ese apelativo que usé antes, niño viejo. Tiene todos los defectos del niño caprichoso y maleducado, con todas las desventajas de haber envejecido corporalmente y sobre todo en los vicios y defectos. Pero gracias a Dios también está la posibilidad de llegar a esta etapa, ¿no?, como un anciano que sigue teniendo un corazón de niño, ¿no? Pero el corazón en cuanto, corazón de niño en cuanto a las virtudes del niño, a la inocencia, al gozo, ¿no?, a la alegría por las pequeñas cosas, ¿no? Y estas personas siguen luchando en la vida, aun cuando sean víctimas de las naturales miserias del cuerpo, de lo cual nadie está exento y para lo cual debemos prepararnos espiritual y psicológicamente, pero que a pesar de eso, digo, esa intrepidez espiritual, esa visión prudencial y sobrenatural de las cosas, hacen que todo eso, todo lo que nos rodea en la vida, se transfigure. Y la vida de una persona así, a pesar, digamos, de la decrepitud física que puede ahora atenazarlo, ¿no?, es una vida que trasluce, ¿eh? Es decir, emana luz, emana un carácter sobrenatural, ¿no?, y pone una nota de luminosidad y de alegría allí donde está, ¿no? Hay personas que con la carga de su propio cuerpo y enfermedades son, sin embargo, jóvenes lozanos, ¿no? Porque la juventud del corazón radica en la relación personal con Dios, la cual, si no ponemos obstáculos, se mantiene siempre fresca. Los santos que han llegado a edades avanzadas son un ejemplo notable de lo que aquí quiero decir. Pienso, por ejemplo, sobre todo en aquellos que han sido casi nuestros contemporáneos y por lo tanto los conocemos, sabemos cómo fueron esos últimos años de su vida. Por ejemplo, un padre Pío de Pietrelcina, un San Juan Pablo II, una madre Teresa de Calcuta, y cada uno de ustedes conocerá muchísimos ejemplos de este tipo, ¿no? De estos se puede decir lo que dice el libro del Sirácida de Moisés. Fue amado de Dios y de los hombres, y su recuerdo se conserva en bendición. Aquí tenemos, pues, entonces, someramente delineadas las principales etapas de la vida de una persona. No se trata, como dije, de algo fijo y cada persona es diferente, pero digamos que nuestra naturaleza tiene elementos comunes que nos hacen a todos transitar caminos análogos, por lo que la experiencia de los demás muchas veces espeja lo que a nosotros mismos nos sucede. Dios quiera que estas observaciones, que he tomado la mayor parte de ellas, como ya he dicho, de San Marcelino Champagnat, junto con otros aportes que he ido añadiendo, sean útiles para muchos de nosotros. He tratado en la medida de lo posible, como han visto, de dejarlas no circunscriptas al plano, digamos, del religioso, como lo hacía San Marcelino en su charla original, sino ampliarlas un poquito más para que sean también aplicables, como dije, al sacerdote diocesano, al laico y a este tanto casado como soltero. Cada uno sabrá entonces tomar de lo que dije lo que le puede servir, pero creo que puede ser muy útil. Como dije al principio, ¿no?, sobre todo para estar atentos y en la etapa que estemos de nuestra vida, en primer lugar, saber valorar el tiempo como un don precioso de Dios que hay que hacer fructificar, que tenemos muchas cosas que hacer en este momento de nuestra vida y no debemos dejar pasar esto a otro momento distinto. Esto es para hacerlo en este momento. Y también para ver, porque todavía podemos estar a tiempo, de rectificar algunas cosas que dejamos inconclusas o mal hechas o que simplemente las hicimos equivocadamente en el pasado, pero que todavía tienen cierta maleabilidad por la gracia de Dios y que podemos rectificarlas para que ahora entonces se inserten en una vida llena de sentido sobre todo sobrenatural y nos puedan entonces hacer fructificar y convertirnos en esos seres llenos de vida, de principios evangélicos que son capaces solo, ¿no?, solo con el pasar por el mundo viviendo en una transfiguración constante con Jesucristo, de cambiar aquello que nos rodea. Que el Señor nos dé a todos esta gracia.